Mumbai, 2006. Jamal Malik está a una pregunta de ganar 20 millones de rupias. ¡Nombre! ¿Cómo lo hizo? A. Hizo trampa. B. Tiene suerte. C. Es un genio. D. Está escrito. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? ¿Está listo? Ajá. Por favor, denle un fuerte aplauso a nuestro primer concursante de la noche. Jamal Malik, de nuestra propia querida Mumbai. Bien. ¡Hombre! ¡Maldito! ¡Nombre! Jamal Malik. ¿Tú tienes nombre? Deja de llorar. Gracias, gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Bien, Jamal. Dígame algo de usted mismo. Trabajo en un centro telefónico. En Yuhu. Bien. Un telefonista. ¿Y de qué clase de centro telefónico se trata? XL5 teléfonos móviles. Oh, entonces usted es el que me llama sin falta cada día de mi vida con ofertas. No, en realidad yo soy asistente. ¿Es un asistente de telefonista? ¿A qué se dedica exactamente un asistente de telefonista? Yo le llevo té a las personas. ¿Un camarero? ¡Un camarero! Bueno, damas y caballeros, Jamal Malik, aquel que sirve el té muy caliente de Mumbai, ¡vamos a jugar! Y... ¿entonces aún no ha confesado? Excepto su nombre, yo no pude sacarle nada al mocoso. Ha estado aquí toda la maldita noche, Srinivas. ¿Qué ha estado haciendo? Es bastante fuerte. Un poco de electricidad le aflojará la lengua, dele. Sí, señor. Muy bien, entonces, ¿traía audífono? ¿Un móvil o localizador? ¿Un cómplice tosiendo entre el público o un microchip bajo la piel? ¿Eh? El chip no está aquí. ¿No está? No. Bueno, olvide el chip, olvide el chip, olvide el chip. Hace calor y mi esposa hace de mi vida un infierno. Y tengo un escritorio lleno de homicidas, violadores, extorsionistas, bandidos y usted. Entonces, ¿por qué no nos ahorra mucho tiempo a los dos? Y me dice cómo es que hizo trampa. ¿Mm? Terminé, señor. Ahora escuche. Hola. Está inconsciente, Yuti. ¿De qué sirve así? ¿Cuántas veces le he dicho eso, Srinivas? Lo siento, señor. Es genial, Srinivas. Ahora tendremos aquí a Amnistía Internacional orinándose por los derechos humanos. Señor, estaba pensando... Bájelo ahora y hacelo, por favor, por amor de Dios. Señor, ¿qué tal si sabía las respuestas? Profesores, doctores, abogados. Las personas comunes jamás llegan a más de 16 mil rupias. Él está en 10 millones. ¿Qué rayo sería posible que supiera un perro arrabalero? Las respuestas... yo sabía las respuestas. Dogs run, they start to follow me. Hammer luck, some days they suck. When we live for the buck, we get for the family. One day I want to be a star. So I get to hang in a bar. I go to Vegas and to pay us just to forget my scars. Hey, oigan, ¿qué hacen? Señor, ¡dale! Lo siento mucho, señor. ¡Sigan corriendo! They can't touch me. We break our fronts up, but they can't even touch me. Written at gypsy. Touch me, I show you tricks. We must exact quickly. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quieren que los mate a golpes? Hermano, yo me encargo de ellos. ¡Vámonos! ¡Atos! ¡Atos! ¡Gritaron los dos mosqueteros! ¡Repitan! ¡Repitan! ¿Usted enviado por mí, señor? ¿Dijo Atos? ¡Usted enviado por mí, ¡ah! Señor, pero si aquí Atos. Vienen nuestros mosqueteros. Gracias por habernos honrado con su presencia. ¿Por todos? ¡Ábrelo, Salim! ¡No hagas eso y abre el libro! ¿Quieres que te castigue? ¿Eh? ¡Atos! Muy bien. Entonces, señor Malik, el hombre que sabe todas las respuestas, hable. ¡Maldición! ¡Habla! Bien, Jamal. ¿Está listo para la primera pregunta por 1,000 rupias? Sí. No está mal por sentarse en una silla y responder a una pregunta. Es mejor que hacer té, ¿no? No. Sí, no. ¿No? ¿Sí, no? ¿Es su respuesta final? Y recuerde, tiene 3 salvavidas. Preguntarle al público, 50-50, telefonear a un amigo. Entonces, la primera pregunta por 1,000 rupias, aquí vamos. ¿Quién fue el protagonista de la exitosa película de 1973, Sanji? Estoy en problemas. Ay, ay. Toma el dinero. Sale inmediatamente. tiene problemas. Aún no he terminado. Ya se acabó tu tiempo, niño. ¡Es urgente! Este no quiere salir. ¿Desde cuándo hay tiempo para hacerlo? Ya se me acabó la paciencia, niño, ¿eh? ¡Sal de ahí! Desde aquí hay un cliente aquí afuera esperando a que salgas, Jamal. Dámelo, dame el dinero, dámelo. Iré a otra parte. Maldito inútil. Jamal, acabas de provocar que pierda un cliente. ¡El helicóptero de Amitabh! ¡El helicóptero de Amitabh! ¿Amitabh? ¿Amitabh Bachchan? लेकिन सोने का कमरा एक ही है अभी। वैसे रसोई है, बैठक है, बाहर इतना बड़ा बागीचा है, उधर गुस्सलखाना भी। बलो अपन तो इस पलंग पे सोएंगे, तख्त पे सोते सोते अपना तो तख्ता हो गया था। भैया मेरे ख्याल में हमें यह कमरा बाबा को दे देना चाहिए। लाख रुपए की बात की है तुमने, अपना क्या, अपन तो कहीं भी पड़े रहेंगे। लेकिन सुनो बाबा, कुछ नहीं, मैंने जिंदगी के पिछले 3 साल इस फर्नीचर को dinero, así que vine a vendérselo. ¡Pero era mi autógrafo! Ah, Amitabh Bachchan. ¿Qué cree? Correcto. Acaba de ganar 1,000 rupias. Uno no tiene que ser un genio. Hasta yo sabía que era Amitabh Bachchan. Como dije, no hay que ser un genio. ¡Maldito! ¡Es el hombre más famoso de la India! Se puede ver una imagen con 3 leones en el emblema nacional de la India. ¿Qué está escrito debajo? A. Solo la verdad triunfa. B. Solo la mentira triunfa. C. Solo la moda triunfa. D. Solo el dinero triunfa. ¿Qué cree, Jamal? ¿La frase más famosa de nuestra nación? ¿Quiere llamar a un amigo? Preguntarle al público. Liberen al pobre diablo de su sufrimiento, señoras y señores. Mi hija de 5 años puede contestar a esa pregunta, pero usted no pudo. Qué extraño para ser un millonario genio. ¿Qué sucedió? ¿Su cómplice tuvo que salir a orinar? El inspector te está preguntando algo. ¿Cuánto cuesta el pani puri en el puesto de Harish en Chupati? ¿Qué? El pani puri, un plato, ¿cuánto cuesta? 10 rupias. Falso. 15 desde el Diwali. ¿Quién se robó la bicicleta del alguacil Bermás afuera de la estación Santa Cruz el pasado jueves? ¿Usted sabe quién fue? Todos en Yuhu lo saben. Hasta los niños de 5 años. Felicidades, Jamal. Acaba de ganar 4,000 rupias. Por 16,000 rupias. Religión. Interesante. En las imágenes del dios Rama, ¿qué objetos famosos sostiene en su mano derecha? Despierto cada mañana deseando no saber la respuesta a esa pregunta. Si no fuera por Rama y Alá, mi madre viviría. Arco y flecha. ¿Respuesta final? Respuesta final. Computadora, anota la respuesta. Acaba de ganar 16,000 rupias. Bien hecho, mi amigo. Vamos a una pausa para comerciales. No se vayan. Tuvo suerte. Si yo fuera usted, tomaría el dinero y me iría. No contestará la siguiente. Vuelta de 90 segundos. ¿Sí? ¿Puedes venir y tomar los controles, por favor? entrar. Tal vez ella sea el tercer mosquetero, Salim. Ahora yo soy el mayor en la familia y yo digo que ella no entrará. En todo caso, ni siquiera sabemos cómo se llamaba el tercer mosquetero. Mamá. ¿Y tu papá? Yo soy Jamal. Y el que está ahí es mi hermano Salim. Yo soy la tica. Puedes dormir aquí si quieres. Gracias, Jamal. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? Nuestro concursante Jamal Malik, asistente de telefonista de Mumbai, ya tiene 16 mil rupias y ha usado uno de sus salvavidas. Preguntarle al público. Sí, mi amigo. Ha ganado mucho dinero. ¿Seguimos jugando? Sí. La canción Darshan to Ghansham fue escrita por ¿cuál poeta indio famoso? A. Surdas. B. Tutsidas. C. Mirabai. D. Kabir. ¿Hace calor? Que nos cuida debe ser un buen hombre, ¿no? Ja, debe ser un maldito santo. No podemos hablar entre nosotros. ¿Por qué? Si nos deja comer más de una ración, entonces debe ser un santo. Arvin. Darshan do ghanshyam nath mori. ¿Qué habías iré? Bastante bien, Arvind. Muy bien. ¿Salim? Dara, Shanna, Do, Ganesh, Manato, More. ¡Aquía! ¡Te estás burlando de mí! ¡Te voy a matar! Oye, déjala en paz. ¡No vuelvas a tocarme, gordo maldito! ¡Árbol podrido! ¡Eres un árbol gordo y podrido! ¡Si no me bajas, te voy a matar! ¡Funús, creo bájame, que ya encontraste a tu perro! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Que me bajes! ¡Bájame! Vamos a trabajar. ¿Creen que es un día de campo? ¿Creen que han venido de vacaciones? ¡Holgazanes! ¿Qué esperan? ¡Pónganse a trabajar! ¿De qué se están riendo? ¡Dámela! ¡Hermano Salim! ¿Qué pasa, hermano? ¿Tienes algún problema? Hoy será tuya. Yo no la quiero. ¡Tómala! Es por tu bien. Los bebés ganan el doble. Ella dijo que no la quiere. ¡Cállate, Yamal! Si no la tomas, la dejaré caer. Y si la haces llorar, vas a ganar el triple. Mira, llevaré los más picantes. Excelente. Estoy feliz. ¿Está listo? Ajá. Yo también estoy listo. Mueve la lámpara. Muy bien. Salim. Trae a Yamal. Yamal. Oye, niño. Ha llegado la hora de tomar decisiones. ¿Quieres ser un perro arrabalero o un hombre, eh? Uno de verdad. Un pistolero. Tu destino está en tus manos, hermano. Puedes ser alguien como yo. O alguien... ¿Entiendes? Sí, yo entendí. Ve. Trae a Yamal. Funús. Solo necesito que a mamá le guste cómo canto. Y ganaremos mucho dinero. ¡Mucho latica! ¿Y dejamos de mendigar? ¿Mendigar? ¿Es una broma o qué? Viviremos en una casa grande, por el muelle. ¿Tú, Salim y yo? ¡Los tres mosqueteros! ¿En la calle del muelle? ¿En serio? ¡Sí! ¡A la luz de la luna! Tú y yo bailarás conmigo, ¿no? Pues espero que cantes mejor de lo que bailas, Yamal. ¡Yamal! ¡Ven! Es mi turno. Canta bien. ¿Entonces es verdad, hermano? Vida de riqueza, allá vamos. Atos. ¿Portos? Cuando te dé la señal. Yamal. Es hora de que te vuelvas todo un profesional. ¿Qué? ¿En serio? Sí, pero primero déjame oír esa canción. ¿Cuál? Se llama Darshan Do Ganshyam. Esa es mi canción favorita. Darshan Do. 50 rupias. Soy profesional, ¿no? ¿Qué hago? ¡Qué descarado! ¿Sí? Aquí tienes. Darshana do ganasham nath mori akhiya pyasi re. Darshana do ganasham manav. Thank you. sacar los ojos con una cuchara. Ya no te preocupes por ella. Ella va a estar bien sola. Siempre lo está. Sordas. ¿Zurdaz? ¿Zurdaz es su respuesta final? Sí. ¿Qué cree? ¡Correcto! Los ciegos ganan el doble, usted lo sabe. ¿Qué le pasó a la niña? ¿También la cegaron? Tenían otros planes. Pero tardé mucho tiempo en averiguarlo. De hambre. ¿Estoy en el cielo? No estás muerto, Yamal. ¿Qué es eso? Es un hotel, ¿no? El Taj Mahal se considera el mejor ejemplo de la arquitectura mogol. Vean ustedes, son piezas verdaderamente antiguas. Observen por acá. Son de colección. Pueden tomar fotografías. El Taj Mahal fue terminado más o menos en 1648, usando una fuerza de trabajo de 20.000 hombres. En 1980, la UNESCO lo nombró herencia de la humanidad y fue citado como una joya del arte musulmán en la India. Si quisieran seguirme, les mostraré los 99 nombres de Pana en la tumba de Mumbai. Por favor, quítense los zapatos. Por favor, quítense los zapatos. Tenemos muy poco tiempo para verlo. Joven, tenemos que ver el Fuerte Rojo esta tarde. No, yo... Por favor, ¿sería posible que nos mostrara el lugar ahora? Obviamente, entendemos que costará más. Solo para nosotros dos. Claro, madame. Síganme. El Taj Mahal fue construido por el emperador Khurram para su esposa Mumtaz. Ella fue la mujer más hermosa del mundo entero. Ahora, cuando ella murió, el emperador decidió construir ese hotel de 5 estrellas para todos los que quisieran visitar su tumba. Pero él murió en 1587, antes de que estuvieran listas las habitaciones y los ascensores. Pero la piscina, como pueden ver aquí, fue terminada a tiempo y quedó de primera clase. En mi guía impresa no dice nada de eso. Esa guía fue escrita por un montón de mendigos indios holgazanes buenos para nada. Oh. Y este, dama y caballero, es el lugar de descanso de Mumtaz. ¿Cómo falleció? En un accidente de tránsito. ¿En serio? Con muchos automóviles. Yo creí que ella había muerto al parir. Exacto, señor. Ella iba de camino al hospital cuando pasó. De toda la India. Es asombroso. Vamos, vamos a ver esto con más detalle. Trae tu cámara. Se dice que todos los hombres de Uttar Pradesh usan una kurta que ha sido lavada aquí al menos una vez. ¡Yali, Yali! Los búfalos, ¿qué es lo que está por allá? ¡Oh, rayos! ¿Qué rayos pasó? ¡Ay, maldito ladrón! ¡Eres un maldito ladrón y te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Calma! ¡Calma, quiere! ¡Rayos, el seguro lo pagará! ¿Estás bien? ¿Ustedes querían ver la India de verdad? ¡Aquí la tienen! ¡Te voy a... Tranquilo. Pues, aquí tienes a la América de verdad, hijo. Pagali. Sí, sí, sí, sí, sí. Ten. En un billete americano de $100 hay un retrato. ¿A cuál estadista americano representa? A. George Washington. B. Franklin Roosevelt. C. Benjamin Franklin. D. Abraham Lincoln. ¿Paga o juega, Jamal? Usted decide. Dios mío, está viendo la cámara. No tiene idea. Arrojará la toalla. ¿Preparados? No, va a jugar con el primero. ¿Jamal? ¿Ha visto billetes de $100 en su trabajo? Es la propina más baja que he recibido. ¡Oh! Ahora sé por qué pago tanto por mi teléfono móvil. ¡El ayudante recibe propinas de $100! Es la C, Benjamin Franklin. ¿Va a jugar? Yo creo que acabo de hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí, sé, ¿verdad? Sí. ¿Quién está en el de 1,000 rupias? ¿Es su respuesta final? No lo sé. ¿No lo sabe? Gandhi. ¿Mm? ¿Ah? He escuchado de él. No se pase de listo, o le daré choques eléctricos de nuevo. Oiga. Ellos no me hicieron esa pregunta. Yo no sé por qué. Pregúnteles. Qué curioso. Usted no parece tan interesado en el dinero. En realidad, usted tiene... ¡1,000,000 de rupias! Muy bien. Explique lo del billete. Bombay... se había vuelto a Mumbai. ¿Por qué no lo puedes entender? Estoy cansada de esto. Amigos, una buena vida, mucho dinero. ¿Por eso? Volvimos para encontrarla. Tú lo hiciste. A mí ella no me interesa. Hay muchas mujeres en Bombay para Salim. Oh, sí, señor. El sábado debiste ir a las jaulas en vez de dedicarte a buscar a tu amor perdido. Yo iré a Chopati. Aquí hay 19 millones de habitantes, Jamal. Olvídate de ella. Pasó la historia. Mana mandir ki jyoti jagaru ghat ghat baaki re. saludo, señor. Benditos sean aquellos que le hacen el bien a los desamparados. ¿Dólares? ¿Cuántos son? $100. Así que se están burlando de mí. ¿En serio? Por mi madre. ¿Quién está en el billete? ¿De quién es el retrato que se encuentra en él? Es el retrato de un anciano calvo arriba, con cabello a los lados, igual que una niña. Benjamin Franklin. Así que ya eres un gran hombre, Jamal. Estoy feliz. Estoy muy feliz por ti. ¿Cómo lo siento, Arvind? Tú te salvaste, amigo, y yo no tuve tanta suerte. Es la única diferencia. Arvind, estoy tratando de hallar... Tienes una deuda con Mamán. Vete, él jamás lo olvidará. No, tengo una deuda con la tica. Está con vida, ¿no? Ella está más que viva. En la calle Pila, ahí la llaman Sherry. Gracias. ¡Yo voy a cantar en tu funeral! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¡Rápido! ¡Chicos tontos! ¿Qué están haciendo? ¡Empaca todo! ¿Cómo me encontraste? ¡No, luego, luego! ¡No se lleven todo! ¡Huyan mientras puedan! ¡El dinero, el dinero! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Rayos! ¡Rayos! Miren quién está aquí. Hola de nuevo. Jamal. Salim. Jamás olvido un rostro. ¿Punús? Sobre todo cuando yo soy su dueño. ¿Realmente creyeron que podían entrar solo así y llevarse a mi tesoro? Latika, ven. ¿Ustedes tienen idea de lo mucho que vale esta pequeña virgen, malditos? Pero continúe, maestro. Sí, señor. Llévenselos de aquí. Sí, sí. ¡No! ¡Caminen! ¿Hacia qué lado? Ya no hay que hacer tonterías, Salim. Pesada, ¿no es así? Entrégamela. ¿Eh? De rodillas. ¡Abajo! ¡Ustedes dos, abajo! Dinero. ¿Puedes tener dinero? Ten. Mira. Tómalo. Vete. Desaparezcan con su amiga y olvidaremos todo esto. ¿Está bien? Mamán nunca olvida. ¿No es lo que dices? Mamán puede hacer una excepción. No puedo tomar el riesgo, mamán. Lo siento. Inventó el revólver. Samuel Colt. ¿Respuesta final? Respuesta final. Jamal Malik. Hasta ahora está invicto. Mi corazón me dice que ganará más. ¿Computadora? Anota la respuesta. Yo tenía razón. El asistente de telefonista lo hizo de nuevo. ¡Increíble! ¡Nathaniel! ¡Nathaniel! ¡James! ¡Reception! Oh. Encontré algo. Quédate ahí. Mira hacia otro lado. Sí, está bien. Yo sé que estás mirando. No es cierto. ¿Salim todavía está ahí? ¿Y Salim? No lo sé. Eres un buen chico, Jamal. Buscando a alguien como tú. Tú volviste por mí. Por supuesto. Creí que me habías olvidado. Yo nunca te olvidé. Ni por un momento. Yo sabía que al final te hallaría. Es nuestro destino. Destino. Muy bien. Oye. Ven. No, hermano. Bebiste demasiado. Yo soy el mayor. Yo soy el jefe. Por una vez, haz lo que te digo. Ahora lárgate. Vamos, te salvé la vida, ¿o no? Salim, por favor. ¡Cállate! ¡Te mataré! ¡Yamal! ¡Sí! Ahora soy el número uno. ¡Salim! ¡Salim, ábrela! ¡Ábrela! ¡Ay! ¡Cállate! El hombre con la Colt 45 dice ¡cállate! Ahora vete, o el pistolero G9 te dará un balazo entre los ojos. No creas que no lo hará. Te voy a dar 5 segundos. 1, 2. Vete, Yamal. Vete. Ven. ¿Y alguna vez los volvió a ver? En ese caso no estaría aquí. ¿Ella era bonita? Yo supongo que no. La mujer más hermosa del mundo. Él se refiere a los arrabales. ¡Maldito! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué te pasa? ¡Oiga! ¡No! ¡No vuelvas a tocarme, oiga, maldito! ¡Te voy a cortar las manos y voy a hacer que te las comas! ¡Desgraciado! Vaya, vaya. El perro arrabalero ladra. Dinero y mujeres, el motivo de cometer la mayoría de las equivocaciones. Así es. Parece que está implicado con ambos. Srinivas. Dígame. Usted necesita ejercicio. Vaya a traerme algo de comer. Sí, señor. ¿Y té? ¡Paode! Qué tonto, Srinivas. Usted me confunde, perro. Confiesa un homicidio para no ser acusado de fraude. Eso no es lo más inteligente, ¿verdad? ¿Pero por qué haría algo así? Si alguien me hace una pregunta, digo la respuesta. ¿Y cómo fue que logró entrar al programa? Atención todo el mundo, escúchenme. Fue una gran semana para el Reino Unido. Kat ha vuelto. Pero ya había vuelto. Bardi. ¿Yamal? Pues sí regresó. Entonces se fue cuando Alfie terminó con ella y ahora volvió otra vez. Pero parece que Alfie está enamorado de Mo porque... Gracias, Yamal. Bardi ve televisión, el asistente sabe más. En fin, también está el Festival de Edimburgo. ¿Alguien conoce Edimburgo? Faldas, castillos, Haggis, Ben Nevis. Bien, ¿sí? El inspector Taggart, Whisky, Sean Connery. Bien, y Lux, su palabra para Lagos. No filmen. Jamal, ven. Estoy cubriendo a Millonario. Dave. Por favor, 5 minutos. No puedo. Siéntate. Si viene el supervisor, finge que estás en una llamada promoviendo... Amigos y familia, ya sé. ¿Sí? 2 minutos. Ajá. ¿Quién quiere ser millonario? Marque este número ahora. O responda a esta pregunta. ¿Qué significa ATM? Hola. Hola. Hola. Yo quisiera concursar en ¿Quién quiere ser millonario? Hola. Yo quiero estar en ¿Quién quiere ser millonario? ¡Qué maldito! ¡Yo jamás lo consigo! Tienes que marcar cuando Prem diga sí. Es cuando abren las líneas. ¿Cómo rayos sabes eso? Es lo que dice Anjum, el técnico. Él prepara el sistema. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me has transferido de nuevo por Dios santo? Oh. ¿Hola? Dios mío, que alguien me responda. Hola, señora McIntosh de King Goosey. Es King Goosey, amor. Se pronuncia Kinisi. ¿Pero de dónde eres tú? ¿Del extranjero, verdad? A la vuelta de la esquina de usted, señora McIntosh. Al lado del Log. ¿Ah, sí? ¿De cuál Log? El Log. El Log. Big. Log Ben. El Log Big Ben. Al lado del apartamento de Sean Connery. Oye, ¿puedo hablar con tu supervisor, hijo? Desconectado. ¿Qué nombre necesita? ¿26,283 encontrados. ¿En qué le puedo servir? ¿Ha escuchado de nuestras actualizaciones? ¿15 encontrados? Sí. ¿Salim? ¿Quién habla? ¿Sabe qué hora es? Desconectado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Lo llamo de comunicaciones XL5. Por ser nuestro cliente, le ofrecemos una actualización con amigos y... familia. ¿Jamal? ¿Eres tu hermano? ¿En dónde estás? Yo creí que habías muerto o algo. Escucha, teníamos que irnos, Jamal. Los hombres de Maman estaban registrando el hotel. Jamal, di algo, por favor. Hola, Salim. Cambridge Circus no está en Cambridge. ¿Puedo preguntar por qué? Muy obvio. Definitivamente hay un Oxford Circus en Londres. Y hay una carrera de remo entre Oxford y Cambridge, así que probablemente también hay un Cambridge Circus. Yo diría que de Londres. ¿Computadora? D. Anota la respuesta. Jamal Malik es totalmente correcto. Aquí hace mucho calor. ¿Está nervioso? ¿Qué? ¿Si yo estoy nervioso? Es usted quien está en el banquillo, mi amigo. Sí, lo siento. Malicio, lo tiene arrinconado. Finalmente. Hace unas cuantas horas, usted le servía té a los telefonistas. Y ahora tiene más dinero del que llegarán a tener. ¡Qué jugador! Damas y caballeros, ¡qué jugador! ¿Yamal? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Los hombres de Mama nos seguían. Teníamos que largarnos. Mentiroso. Te dejé un mensaje en el trabajo. Te esperamos semanas en Nagpur. No había mensajes. Hermano, yo te dejé un mensaje. No había mensaje. No había mensaje. ¡No había mensaje! Nunca te voy a perdonar. Lo sé. Ese antes era nuestro arrabal. ¿Puedes creerlo? Nosotros vivíamos exactamente ahí. Ahora solamente hay empresas. La India está en el centro del mundo, hermano. Y yo estoy en el centro del centro. Todo esto es de Javed. ¿Javed Khan? ¿El mafioso del arrabal? ¿Trabajas para él? Por favor. ¿Quién más nos salvaría de los hombres de Maman? ¿Pero qué haces tú por él? Todo lo que me pide. Ya viene. Tienes que irte ya. Mi tarjeta. ¿Para qué? ¿Tú crees que voy a perderte de vista de nuevo? Quédate conmigo, hermano. Ahora vete a mi casa. Salim, ¿dónde está la tica? ¿Todavía? Se fue, hermano. Hace mucho. Ahora vete. Vete a mi casa. Bien, de inmediato. Señor, perdóname, yo sé que he pecado. Señor, perdóname, yo sé que he pecado. Hermano, soy el nuevo cocinero que manda a la agencia. Mil disculpas, se me hizo tarde para la señora. Un momento. Disculpe, disculpe. No sabemos de ningún cocinero. Solo nos iban a enviar un lavaplatos. ¿Usted sabe algo al respecto? Hermano, yo soy su lavaplatos. encontré. Tu rostro. Te lastimaste un ojo. ¿A qué viniste? A verte. Pues, ya me viste. ¿Ahora qué? C, puente D. D, puente manzana. ¿Por qué a todos les gusta ese programa? Es una oportunidad de escapar. ¿No es así? De irse a una nueva vida. Dios. Yaved va a matarte, solo ten. Yaved, ¿tú estás con él? Primero pides un lavaplatos. Ahora quieres a este maldito cocinero. ¿Ves qué crees? ¡Cállate! Está el juego de cricket. ¿Y por qué ves esa porquería? Yo ya soy millonario. Tengo hambre, dame un emparedado. Muy talentoso. Lo eliminó de inmediato. Sí, sí, va en 85, sí. Quiero apostar 500 mil rupias a que llega a 100 carreras. ¿Cuánto estás pagando? Ah, que sean 700 mil. Sí. Escapa conmigo. ¿Huir? ¿A dónde? ¿De qué viviríamos? Amor. Escápate conmigo. Ahora. Estamos aquí en el estadio Huanquilí, viendo cómo se escribe la historia mientras... ¡Estás loco! Salim nos ayudará. ¿Salim? ¿Todavía le crees a Salim? Jamal, de todos modos me iré pronto. Nos vamos a ir de Bombay. ¿A dónde? ¿Crees que me lo dirá? ¡A la segunda, no! ¡No! ¡No! Lo intentó. ¿El receptor querrá dejar que Tendulkar... ¡Maldito! El tercer árbitro, Billy Bowden, ha marcado fuera. Finalmente el lanzamiento fue muy bueno. Parece que tiene mucha confianza. Sí, Ouchers parece tener mucha, mucha, mucha confianza. Tendulkar entró y salió rápidamente. Vamos a ver qué hay para... ¿Y esta porquería? ¡Largo! ¡Largo! Maldito. Ahora vete antes de que nos mate a los dos. ¿Quieres hacer algo por mí? Lo que sea. Pues olvídame. ¿Qué? No. Esperaré en la estación del tren a las 5 cada día hasta que llegues. Te amo. ¿Y eso qué? Ya es muy tarde, Jamal. Ahora vete. Bien, Jamal. ¿Cuál jugador de cricket ha anotado más cientos de carreras en la historia? A. Sachin Tendulkar. B. Ricky Ponting. C. Michael Slater. O D. Jack Hobbs. Pero recuerde, si contesta mal, lo perderá todo. Solo así. Quiere seguir adelante. Thank you. los sueños de tanta gente en el suelo. Una pausa comercial, señores. Lo sé, lo sé. Yo tampoco soporto la tensión. Volveremos pronto. El chico del arrabal se vuelve millonario de pronto. ¿Sabe quién es la única otra persona que ha hecho eso? Yo. Yo sé lo que usted está sintiendo. Yo sé por lo que ha pasado. No me volveré millonario. No sé la respuesta. ¿Ha dicho eso antes, amigo? No, en serio. Esta vez no la sé. Por favor, ahora no puede tomar el dinero y correr. Está a punto de hacer historia, joven. Ya no sé qué más puedo hacer. Tal vez está escrito, amigo mío. No lo sé. Tengo la especie de presentimiento de que usted va a ganar. Créame, Jamal. Usted ganará. Entramos en 30. Ya tráiganlo al estudio. Prem está esperando. Sí, ya viene, ya viene. Yo voy por él. Apresúrate. 20 segundos. Haga lo correcto y aproximadamente en 3 minutos será tan famoso como yo. 10 segundos. Y tan millonario como yo. O casi. 5 segundos. 4, 3. De trapos a raja. Ese es su destino. Empezamos. Aplausos y música, por favor. Corte a la 2. Bienvenidos de nuevo a ¿Quién quiere ser millonario? Esta noche tenemos a Jamal Malik. ¡Sí! Como si no supiéramos. Por 10 millones de rupias. De nuevo la pregunta. ¿Cuál jugador de cricket ha anotado más cientos de carreras en la historia? Yo ya sé que no es Sachin Tendulkar. Con algo se inicia. Así que podría ser Ricky Ponting, Jack Hobbs o Michael Slater. Usaré un salvavidas. 50-50. De acuerdo. Computadora, borra 2 respuestas equivocadas. Bueno, tenía razón acerca de Sachin Tendulkar. Tiene el 50% de probabilidades. ¿B, Rick Ponting o D, Jack Hobbs? ¿Qué dice? Hora de decidir. Por 10 millones de rupias. B, Ricky Ponting. O D, Jack Hobbs. D. ¿No ve? ¿Ve? Ricky Ponting, el gran jugador australiano. De Jack Hobbs. ¿Lo sabe? Así que podría ser B, Ricky Ponting. O de Jack Hobbs. Respuesta final, D. Computadora D. Anota respuesta D, anota respuesta. Computadora D, anota respuesta. Aguarde. 197 carreras de primera clase. La respuesta es... D, Jack Hobbs. Entonces, ¿está listo para la pregunta final? ¿Por 20 millones de rupias? No. Pero tal vez está escrito. Tal vez. Muy bien. La pregunta final. ¿En quién quiere ser...? ¡Qué espectáculo, señores! ¡Qué espectáculo! Sintonícenos mañana para saber si Jamal Malik cometió el peor error de su vida o si ganó el premio más grande en la historia de la televisión de la India. Solo necesito... Por aquí, por aquí. Sí. Venga, Jamal. Buen programa. Lo veré mañana, ¿sí? Llegué a tiempo. Sí. Adiós. ¡Sujétalo! ¡Que no se vaya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué sucedió? Hizo trampa. ¿Cómo sabes que hizo trampa? Maldito aldeano. Le di la respuesta equivocada, pero él contestó correctamente. ¿Tú le diste una respuesta? No exactamente. Pero ¿qué importa? Es mi programa. ¡Es mi maldito programa! Esto es extraño, pero sí es creíble. Y aún así, como yo soy un perro arrabalero y camarero, soy un mentiroso, ¿no? La mayoría lo es. Pero usted no es mentiroso, señor Malik, eso es seguro. Es demasiado sincero. Es todo. Yo no sé a dónde se la han llevado. A la tica. Fui al programa porque creí que ella lo estaría viendo. Jamal Malik, un chico sin estudios de 18 años que vino de los arrabales de Mumbai, ganará 10 millones de forma honesta o a través de un fraude. Entre la multitud hay una pregunta todavía más grande. ¿Él volverá esta noche para jugar por otros 20 millones de rupias? Jamal Malik, un hombre que está resonando en cada una de las ciudades, aldeas y hogares de la India. Jamal Malik, de 18 años, creció en el barrio Juhu de Mumbai y hoy estará en el conocido programa de concursos de la televisión ¿Quién quiere ser millonario? Jamal ha ganado 10 millones y está a una sola pregunta de llevarse el premio mayor. Oye, tú, ven acá, dame un beso. Sí, lo deseo. Vamos, chica. No, ¿qué? Largo de aquí. Sí, no podía oír nada allá adentro. Tienes que llevarnos de vuelta a Mumbai. Y como si el que un concursante llegue a la última pregunta no fuera lo bastante dramático, Jamal Malik fue arrestado anoche bajo la sospecha de estar cometiendo fraude. Ese chico no se dará por vencido. Nunca. Marica loco. Vete. Vete. Pero... Solo vete. No habrá otra oportunidad. Él te matará. Sí, todo bien. Sí, están bailando. ¿Qué creías? Yo me encargo de él. Salim. No puedo. Debes hacerlo. No lo sueltes por lo que más quieras. Y por lo que hice, por favor, perdóname. Que tengas una buena vida. Sí, está muy bien. volverás al programa. ¿Yamal, el multimillonario, el que tiene todo ese dinero? ¿Realmente eres Yamal, hijo? ¿No me engañas? Hijo Yamal, vete con mi bendición y gana el resto del dinero. ¡Ojalá que ganes, Yamal! La nación tiene la fiebre del millonario esta noche, porque Yamal Malik, un joven sin estudios del barrio de Juhu en Mumbai, ganó unas asombrosas 10 millones de rupias en el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? Se calcula que 90 millones de espectadores lo sintonicen para ver si puede avanzar a una etapa más y ganar unos impensables 20 millones de rupias. ¡No se vayan! Bienvenidos otra vez a ¿Quién quiere ser millonario? Puedo decir sin temor a equivocarme que será la noche más grande de nuestras vidas. Yamal Malik, quien trabaja en un centro telefónico de Mumbai, ya ha ganado unos fantásticos 10 millones. Puede irse con ellos en el bolsillo o hacer la apuesta más grande de la historia de la televisión y aceptar la pregunta final y unos sorprendentes 20 millones de rupias. ¿Está listo para esa pregunta? Sí. ¡Yamal! ¿Te gustan los libros, Yamal? Yo sé leer. ¡Qué suerte! En el libro de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, dos de los mosqueteros se llaman Athos y Porthos. ¿Cuál era el nombre del tercer mosquetero? A. Aramis. B. Cardenal Richelieu. C. D'Artagnan. O D. Planchet. ¡Athos! ¿Y si ella es el tercer mosquetero? La pregunta final por 20 millones de rupias y él sonríe. Creo que usted sabe la respuesta. ¿Puede creerlo? No la sé. ¿No la sabe? Entonces toma los 10 millones y se va. No. Jugaré. Déjeme recordarle, Yamal, si da la respuesta equivocada, lo pierde todo. 10 millones de rupias, Yamal. Es una fortuna. Quiero telefonear a un amigo. Está en la cuerda floja. El último salvavidas. Aquí vamos. te está llamando. ¿De quién es? Es el número de mi hermano, pero... ¿La clase de hermano que sale a pasear durante la pregunta por 20 millones? Es el único número que conozco. Solo, Jamal. Ah. ¿Hola? ¿Hola, Jamal? Supongo que ese no es su hermano. ¿Quién es? Mi nombre es Latika. Muy bien, Latika. ¿Quiere escuchar la pregunta una vez más? Y vamos a dejarlo muy en claro. 20 millones de rupias dependen de la respuesta. Tiene 30 segundos. ¡Latika! ¿Jamal? Por favor, ¡Salim! Una pregunta a Latika. Ahora. ¿En realidad eres tú? Sí. La pregunta, Jamal, pregunte. En el libro de Alejandro Dumas, los tres mosqueteros, dos de los mosqueteros se llaman Athos y Porthos. ¿Cuál era el nombre del tercer mosquetero? Era A... Aramis, B, Cardenal Richelieu, C, D'Artagnan o D, Planchet. 15 segundos. ¿Dónde estás? Estoy a salvo. 10 segundos. Latika, ¿qué opina usted? No lo sé. Nunca lo he sabido. ¿Jamal? El señor está con... Ahora, realmente se encuentra solo, Jamal. Su respuesta final por 20 millones de rupias. Ah. Ah, porque... Solo... Porque sí. ¡Oye, Salim! ¿No tienes vergüenza, Salim? ¿Su respuesta final? ¡Latika! Sí. Respuesta final A. Aramis. Computadora, anota la respuesta. ¡Salim! ¡Salim! ¡Jamal Malik! ¡Abre la puerta, Salim! Asistente de telefonista de Mumbai. Camarero. Por 20 millones de rupias. Se le preguntó quién era el tercer mosquetero en la novela de Alejandro Dumas. Y usted respondió. A. Aramis. ¿Qué es? Tengo que decírselo. ¡La respuesta correcta! ¡Millonario! sabía que estarías viendo. Creí que solo en la muerte te vería de nuevo. Hang in a bar, I'd go to Vegas to pay us just to forget my scars.